Cambiamos de tema y nos vamos a nuestro país vecino ahora, a Uruguay, porque detectaron en un balneario, en una playa, determinados minerales radiactivos que tienen bajo riesgo para la salud humana, según afirman los expertos, pero esto obviamente generó una gran sorpresa entre, más que nada, los vecinos de esta zona, ¿no? Las personas que viven allí, porque obviamente desconocían esta información y se enteraron luego de la publicación de estos datos que fueron recogidos por el Centro Universitario Regional del Este. Fue un estudio llevado a cabo por investigadores de este centro de la localidad uruguaya de Rocha, que analizó, estuvo siguiendo bien de cerca la radiactividad de las arenas negras del balneario de Balizas, y su resultado finalmente generó sorpresa, pero también preocupación, ¿no?, entre los pobladores, porque se hallaron minerales con átomos radiactivos. Este estudio se basó específicamente en la medición de radionucleidos naturales en las arenas negras de la playa de Balizas, esto es en la costa uruguaya, y especialmente el análisis se enfocó en medir la cantidad de torio-232, que es un elemento químico que se encuentra en estado natural en los minerales, y el resultado, bueno, fue realmente sorprendente para estos investigadores, porque esta evaluación mostró niveles de torio-232 por encima del promedio mundial. A pesar de este índice, igualmente, los especialistas aclararon, respecto a la preocupación que generó esto y demás, que los riesgos para la salud son bajos, incluso para los residentes permanentes. De igual manera, el estudio generó inquietud, obviamente, porque Rocha presenta los niveles más altos de incidencia y mortalidad por cáncer del país. Y en este sentido, bueno, estos mismos científicos destacaron que no se encontró evidencia de que la radiactividad de las arenas negras esté relacionada con las altas tasas de cáncer en la zona. Al menos por el momento no se encontró alguna evidencia. De igual manera, de igual forma, y ante el temor que generó el resultado del estudio, los investigadores del Centro Regional del Este adelantaron que van a continuar con la exploración multidisciplinaria para obtener, bueno, una visión más completa de la situación y así tener una idea acabada de su magnitud. Nos llegó un archivo de texto fascinante, fechado en febrero de 2026. Tiene una nota que parece, no sé, sacada de una novela de espías. A ver. No hay información pública sobre materiales radioactivos naturales en Uruguay debido a su efecto sobre el turismo. Wow. Y para rematar, agrega que cualquiera puede comprarse un detector de radiación por internet. Es una frase potente, de esas que te obligan a preguntarte, ¿qué historia hay detrás de esto? ¿Es una exageración o hay algo de verdad? Exacto. Suena un poco a teoría de conspiración, ¿no? Información oculta por el turismo. Pero bueno, nos picó la curiosidad y nos pareció el punto de partida perfecto para una exploración más a fondo. Claro, así que hoy vamos a tirar de ese hilo. Usaremos esta nota como excusa para sumergirnos en el subsuelo uruguayo y entender qué riquezas minerales tiene realmente el país. Nuestra misión entonces será desentrañar este mapa geológico. Las fuentes que tenemos son una mezcla muy interesante. Una conversación técnica detallada, informes estratégicos con datos fresquísimos de enero de 2026 y varios estudios científicos. La idea es conectar los puntos, desde esas arenas supuestamente radiactivas, pasando por las famosas tierras raras, hasta armar un ranking de los minerales más valiosos de Uruguay. Estén o no explotados, claro. Muy bien, vamos a desglosar esto. La nota habla de radioactividad. Nuestros documentos la conectan con un mineral llamado monacita, que está en ciertas zonas de Uruguay. Pero acá es donde se pone interesante. Mm. La monacita no solo tiene elementos radiactivos, también tiene tierras raras. Es un término que escuchamos por todos lados, pero ¿qué son exactamente y por qué de repente son tan cruciales en pleno 2026? Bueno, acá es donde la geología choca de frente con la tecnología más avanzada. A ver, las tierras raras no son tan raras en el sentido de escasas, ¿eh? Pero sí es muy difícil encontrarlas en concentraciones que hagan viable su extracción. Ok. Son un grupo de 17 elementos que son como las vitaminas de la tecnología moderna. Se usan en cantidades minúsculas, pero sin ellas nada funciona. Un ejemplo perfecto para entender su valor son los viejos discos duros mecánicos, los HDD. Claro, los que todavía usamos para almacenar muchísimos datos, a diferencia de los discos de estado sólido, los SSD, que son más rápidos, ¿qué tienen que ver con las tierras raras? Todo. Un SSD es puramente electrónico, como una memoria USB gigante. Pero un HDD es una maravilla de la ingeniería mecánica. Tiene partes que se mueven. Exacto. Tiene platos que giran a miles de revoluciones por minuto y un brazo que se mueve para leer y escribir datos. Para que ese brazo se mueva con una precisión de nanómetros, bueno, se necesitan los imanes más potentes que existen. Y me imagino que ahí es donde entran las tierras raras. Esos imanes son el componente clave. Precisamente, son los famosos imanes de neodimio. Un solo disco duro, uno de esos que quizás tenemos juntando polvo en un cajón, puede contener entre 10 y 30 gramos de una mezcla de neodimio, praseodimio, disprosio y terbio. Entiendo la importancia tecnológica, pero eso se refleja en el precio. ¿Son realmente tan valiosos? En un solo mes. ¿En un mes? En un solo mes. Llegó a más de $122 el kilo. Y el praseodimio, muy similar, saltó un 24,68% a $125. ¿Un 25% en un mes? ¡Es una locura! ¿Qué está causando esa explosión en la demanda? ¿Son los discos duros? Los discos duros son una parte, pero la verdadera explosión viene de otro lado. La transición energética. Ah, claro. Esos mismos imanes superpotentes son fundamentales para los motores de los vehículos eléctricos y para las turbinas de los generadores eólicos. La demanda global es tan brutal que ha nacido un nuevo sector llamado minería urbana. ¿Minería urbana? ¿Qué es eso? Es exactamente lo que suena. Es increíble. Ahora mismo hay empresas cuya principal mina es, literalmente, un galpón lleno de computadoras y discos duros viejos. ¡No te puedo creer! Desarman los aparatos uno por uno para recuperar esos pequeños imanes. El tesoro ya no está solo bajo tierra. Ahora también está nuestra basura tecnológica. ¡Qué buena imagen! Ahora, para poner a Uruguay en el mapa, ¿cómo se compara su situación con la de sus vecinos en esta carrera? Si miramos América Latina, hay un gigante indiscutido. Brasil. Es el líder regional y el tercero a nivel mundial en reservas, con unas 21 millones de toneladas. Una enormidad. De hecho, su proyecto Serra Verde es la única operación a gran escala fuera de Asia que produce los cuatro elementos clave para imanes de alto rendimiento. O sea que Brasil juega en otra liga. ¿Hay alguien más en la región que esté moviendo fichas? Sí, hay otros actores que están despertando. Chile, por ejemplo, está avanzando con un proyecto muy interesante llamado Penco. Se enfoca en arcillas iónicas, que son ambientalmente menos agresivas. Ajá. Y Argentina, por su parte, está en una etapa más inicial de exploración, pero ya se nota un interés creciente. Con este contexto regional tan claro, la pregunta es inevitable. ¿Qué papel juega Uruguay en todo esto? ¿Es un actor relevante o simplemente un espectador? La situación de Uruguay a principios de 2026 es la de un país con un potencial geológico muy interesante, pero sin ninguna explotación comercial activa. O sea, sabemos que hay algo, pero no lo estamos sacando. Exacto. No es un productor como Brasil, pero los geólogos tienen muy claro dónde hay que buscar. ¿Y dónde están esas zonas de interés? Son principalmente dos. La primera es la reserva minera Illescas, en el departamento de Florida. Los informes de prospección han confirmado lo que los técnicos llaman anomalías fuertes. Un momento. ¿Qué significa exactamente anomalía fuerte en la jerga geológica? Buena pregunta. Significa que las mediciones en esa zona muestran concentraciones de estos elementos que son muchísimo más altas que el promedio del terreno circundante. Es como la primera pista. Es la primera señal, sí. La bandera roja que le dice a un geólogo, acá pasa algo, vale la pena investigar más. No garantiza que sea viable, pero es el primer paso. Entendido. ¿Y cuál es la segunda zona? La segunda zona es la que nos conecta con nuestra nota inicial, las famosas arenas negras de la Costa de Rocha, en balnearios como Aguas Dulces y Balizas. Y ahí está la monacita que mencionamos al principio, ¿verdad? Exactamente. Ahí se cierra el círculo. Esa monacita contiene tierras raras como el antano, el cerio y el neodimio. Pero, y acá viene el gran pero, hay desafíos enormes. ¿Cuáles? El principal es la concentración. La monacita es solo un porcentaje muy pequeño de esas arenas, y el segundo y más crítico es el costo ambiental. ¿Por qué? porque la monacita, por su propia naturaleza química, siempre viene acompañada de elementos radioactivos como el torio y el uranio. Claro. Separar las valiosas tierras raras de estos elementos es un proceso químico muy complejo, muy caro y que genera residuos peligrosos. Ese es el verdadero cuello de botella. Entonces, para que quede meridianamente claro, a día de hoy, ¿hay alguna empresa extrayendo tierras raras en Uruguay? No. A la fecha de los informes, no existen concesiones mineras otorgadas en el país para eso. El potencial está ahí, mapeado, pero la realidad es que sigue siendo solo eso, potencial. Volvamos entonces al origen de todo esto, a la nota y a la radioactividad. Si acabas de decir que la monacita en las playas de Rocha tiene torio y uranio, ¿qué tan peligrosas son realmente esas arenas negras? Esa es la pregunta del millón. A ver, lo primero y más importante es aclarar que esta radioactividad es de origen 100% natural. En la jerga científica se conoce como norma. Material radioactivo de origen natural. Exacto. Proviene principalmente de un isótopo, el torio-232, que está en la monacita desde hace millones de años. De acuerdo, es natural. ¿Pero los niveles son altos? ¿Son para preocuparse? Si los comparamos con el promedio mundial que ronda los 59 nanograys por hora, los niveles en algunos puntos de Rocha son anormalmente altos. Sin embargo, y esto es clave, son significativamente más bajos que en otros lugares famosos, como la playa de Guarapari en Brasil. Ok, pero esos números nanograys por hora no me dicen mucho. ¿Hay alguna forma de ponerlo en una escala de riesgo para la salud que podamos entender mejor? Sí, claro. Pensemos en el límite de dosis para una persona del público, que es de 1 milisievert al año. En algunos puntos de la costa uruguaya, como en Atlántida, en Canelones, se han medido picos muy localizados de hasta 6,3 milisieverts al año. Eso es más de 6 veces el límite de seguridad anual recomendado. Exacto. Pero es crucial entender que ese es un pico en un punto muy específico. No es el nivel de toda la playa. Claro. Según múltiples estudios del Centro Universitario Regional del Este, hechos entre 2023 y 2026, una visita recreacional normal, o sea, caminar, bañarse, pasar el día, no supone un riesgo significativo. ¿Y dónde estaría el peligro entonces? El peligro, que se considera bajo, estaría en la exposición muy prolongada y constante o en la inhalación frecuente del polvo de esas arenas, algo que no le ocurre a un turista, ¿viste? Encontré un dato en las fuentes que me pareció muy curioso. Resulta que el color negro de las arenas no lo da la monacita, que es la que tiene la radiactividad. Es un detalle fascinante, ¿verdad? El color oscuro intenso viene de la ilmenita y la magnetita, que son minerales de hierro y titanio. Ah, mira vos. La monacita, que en realidad es de un color pardo, simplemente viaja con ellos. Como todos son minerales más densos que la arena común, las olas los depositan juntos. Es como si la monacita, la que es realmente picante radiactivamente, viajara de incógnito. Ya que estamos haciendo un mapa de la radiactividad, ¿hay otros puntos calientes en el país, además de la costa? Sí, los hay. En el interior, las zonas con mayor radiación natural coinciden, no por casualidad, con las de interés minero. Hablamos de la reserva de Illescas en Florida, ciertas zonas de Cerro Largo y áreas con rocas graníticas en San José y Colonia. Y ahí el riesgo es el mismo. Ahí el problema no es tanto la radiación externa de la roca, sino un gas invisible e inodoro que emana de ella, el gas radón. Claro. Si este gas se acumula en espacios cerrados y mal ventilados, como sótanos, sí puede representar un riesgo para la salud a largo plazo. Y en contraste con todos estos puntos, las fuentes señalan un lugar que es todo lo contrario, casi un agujero negro radiológico, el río Santa Lucía. Es una paradoja increíble. El río Santa Lucía, que tiene serios problemas de contaminación química por fósforo y nitrógeno, sí, es, a nivel de radiactividad, uno de los lugares más silenciosos del país. Pero acá es donde la ciencia da un giro espectacular. ¿Cómo es eso? Los investigadores usan esa bajísima radioactividad como una herramienta forense para estudiar el propio río. No entiendo. ¿Usan la radioactividad para estudiar la contaminación? Exactamente. Buscan isótopos específicos que les cuentan una historia. Por ejemplo, buscan el cesio-137. Cesio-137. Sí, este isótopo no existe de forma natural en Uruguay. Es un residuo de las pruebas de bombas nucleares de la Guerra Fría. El viento lo esparció por todo el planeta. Increíble. En el fondo del Santa Lucía hay una finísima capa de lodo con este cesio, que funciona como un reloj geológico del año 1963. No puedo creerlo. ¿Un legado de la Guerra Fría nos ayuda a entender la ecología de un río uruguayo hoy? Precisamente. Los científicos sacan un tubo de sedimento del fondo, encuentran esa marca de cesio-137 y saben que todo lo que está por encima se depositó después de los 60. ¡Qué herramienta! Y no es el único caso. También rastrean trazas de uranio, que en este caso no viene de una mina, sino de los fertilizantes fosfatados que se usan en la agricultura. ¡Ah, claro! Su concentración les permite medir la evolución del impacto agrícola en la cuenca a lo largo del tiempo. Es asombroso. Hemos hecho un viaje increíble. De una nota críptica sobre playas radiactivas a la minería urbana, de ahí al fondo del río. Creo que estamos listos para la pregunta final. ¿Cuáles son, entonces, los 10 recursos geológicos más valiosos de Uruguay? Es un excelente ejercicio de síntesis. Para armar este ranking a inicios de 2026, tenemos que pensar en el valor de formas distintas. No es solo el precio por kilo, ¿eh? Claro, es el volumen, la calidad, la importancia estratégica. Exacto. Teniendo todo eso en cuenta, podemos armar una lista bastante sólida. Perfecto. Empecemos por el número uno. ¿Cuál ocupa el trono? Número uno, sin duda, el oro. A pesar de las fluctuaciones, sigue siendo el rey por su valor comercial concentrado por peso. Bien, el oro es el clásico. ¿Cuál sería el número dos? Número dos, las amatistas. Acá el valor no es el del metal, sino el de la gema única. Las geodas de amatista de Artigas son famosas en el mundo entero. Es un producto con marca país, digamos. Tal cual. En el puesto 3 está el hierro, la magnetita del gigantesco yacimiento de Valentines. Su valor no está en el precio por tonelada, sino en el volumen masivo de la reserva. Y estamos hablando de un volumen que podría transformar la escala industrial del país, ¿verdad? Es un proyecto con idas y venidas. Exactamente. Ese es el punto. El valor es el potencial transformador. En el cuarto puesto, y muy conectado con lo que hablamos, las tierras raras. Cuyo valor actual es cero, porque no se explotan. Pero su valor estratégico es incalculable. Son la llave para la tecnología del futuro. Correcto. Quinto. Quinto, las ágatas. Al igual que las amatistas de Artigas. Su valor está en su belleza y su volumen de exportación constante. Sexto, el granito negro. El llamado negro absoluto de Uruguay es considerado uno de los mejores del mundo. Un producto premium. Totalmente. Llegamos al séptimo lugar. ¿Qué encontramos ahí? Algo mucho más terrenal pero fundamental. Las calizas. Son la materia prima para la industria del cemento. Su valor es de soberanía, para poder construir sin depender de nadie. Una base silenciosa pero esencial. Nos quedan los últimos tres. En el octavo, el uranio. Sabemos que hay yacimientos, nos explota, pero en un mundo que vuelve a mirar la energía nuclear, tener una reserva estratégica es un activo revalorizado. Tiene sentido. Noveno, la ilmenita y el rutilo son los minerales que le dan el color negro a las arenas y de donde se saca el titanio, vital para la industria aeroespacial, implantes médicos. Y el décimo. Y en el décimo puesto, un grupo que parece humilde. El talco y las arcillas especiales, insumos industriales esenciales para la industria química, farmacéutica y de la cerámica. Las fuentes también hacían una mención especial, algo que no está bajo tierra, pero que se relaciona con la geografía. Sí, una mención de honor para el hidrógeno verde. Obviamente no es un mineral, pero su potencial, habilitado por la geografía de vientos del país, lo posiciona como un recurso energético de valor inmenso. Muchos lo ven como el petróleo del siglo XXI para Uruguay. Exactamente. ¡Qué recorrido! Empezamos con una nota casi paranoica sobre radiactividad y terminamos con un mapa completísimo de la riqueza geológica y estratégica de todo un país. Vimos cómo la radioactividad es a la vez un obstáculo y una herramienta, ¿no? Y que el valor de un recurso es mucho más complejo que su precio en un informe. Y si unimos todas las piezas, este análisis nos deja con una tensión clave para el futuro de Uruguay. Los recursos están ahí, identificados. La monacita en la costa, el hierro masivo bajo los campos, el uranio en el norte. Sí. La gran pregunta que surge ya no es solo qué hay en el subsuelo. La verdadera pregunta es, ¿qué se decidirá hacer con ello? ¿Cómo se va a equilibrar ese inmenso valor económico con los complejos desafíos ambientales, sociales y tecnológicos? El verdadero valor de toda esta riqueza se definirá en las decisiones o en las no decisiones que se tomen a partir de ahora.